Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda Don Harry? ¿Qué haces, César? ¿Cómo te va? Qué tarde que se hizo, ¿no? Viste vos en su nuevo horario de las 22 horas hasta la 1 de la mañana y tal vez más allá, uno vaya a saber. Aquí estamos nuevamente con Harry y saludamos al pelado Torabe y a Ricky Achával porque ha comenzado nuevamente luego de una larga interrupción el bombardeo del demo. Muchos clásicos, volvió el ranking rock and pop, volvió el bombardeo del demo, volvió tal la casa cual. Del rock naciente, contentos con sí, esta señor. Vuelta de los clásicos. Sí señor, la rock and pop de nuevo con los motores a full y bueno, el saludo para el pelado Torabe que hoy se nos pasó dos minutos. Y la hoy próxima. Es el la próxima, claro, la próxima te cortamos los dedos, te cortamos, ¿me entendés? La próxima nos gustaría, viste, que fueran un poquito más respetuosos de los programas que están desde antes, ¿no? Escuchame, les voy a decir una cosa sola. La primera vez que hicimos Rockear Radio me tiraste un tema de Iron Maiden a las 10 de la noche. Ajá, hoy no? Te tiro Alexander de Great, mirá. Justo ¿y esto qué es una venganza esto? Ese que dura como 18 minutos. Sí, un tema de Iron Maiden que dure menos de 3 minutos, ¿no? Pero parió. Vamos, che. Bueno, felicidades, che. Igual las disculpas del caso, estamos ajustando. Están ajustando. Solo una hora sola, por eso. Tranquilos, chicos, pueden contar con esos 3 minutos. No hay problema. Buenísimo. Vamos a arrancar en el día de hoy, en un día muy especial, porque para nosotros es volver a la noche. Hasta ahora nos traíamos el té y las galletitas y tomábamos la merienda y ahora pasamos a la noche, que es algo siempre muy especial. Y yo quise arrancar con un clásico muy particular, por lo menos para mí, que es el de Barón Rojo, Sombras en la Noche. Porque, como decía el poeta Novalis, uno durante el día es todo el tiempo bombardeado por los colores, por los sonidos, por las luces. Cuando llega la noche, los sentidos se abren a otra realidad. Y como dice esta canción, ustedes van a ver en la letra si la siguen, se transforma un poco la ciudad y todos aquellos deseos ocultos salen a la superficie y se convierten no solamente en los deseos que ya son, sino también en las perversiones, en las aspiraciones, en las locuras. La noche es muy particular y sobre todo tiene la enorme característica de no ser inocente. Y como nosotros apreciamos la inocencia, pero no nos anotamos con ella. Bueno, arrancamos con este tema. Barón Rojo haciendo Sombras en la Noche para un Tiempos Violentos demoledor. Todo va bien, todo se mueve, nada por hacer. ¿Ya cenaste, César? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hacemos? Porque antes cenábamos después de acá. Sí, no, yo hoy no cené porque realmente no tenía hambre, pero tendría que comer un bocadito antes de venir acá. Que implementar algún tipo de sistema alimenticio. Y no estaría mal, no estaría mal. Seguramente va a haber algunos amigos por ahí que nos van a acercar, algún pedazo de pizza, una empanada. Una parrilla. Algo, sí, alguna cosa. Un cordero a la cruz. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Barón Rojo, 16 de abril, Teatro Vorterix, es uno de los muchos posibles citas que tenemos durante el año, ¿no? Porque realmente hay mucho para ver y mucho para apreciar, pero bueno, los Barón Rojo que ya han venido bastante últimamente, después de un tiempo en que no venían, bueno, nos llenan un poco también el panorama. Mira, ¿por si qué querés, no? Solamente en marzo tenemos 8 y 9, Bring Me the Horizon. Sí, señor. El 11, Enforcer. Ajá. Vamos a estar escuchando una nota más tarde con Olof Wikstrand, el cantante y guitarrista de Enforcer que hicimos la semana pasada. Bien, me gusta lo que contestan cada vez que les preguntan por si son vieja escuela. Que dice, no, el metal es eterno, ¿de qué vieja escuela me hablas? O sea, está muy bien, muy buena respuesta. Exactamente, igual son vieja escuela. Bueno, son vieja escuela, pero son pibes nuevos, o sea, sí, que va por ese lado. Son, hoy, representan una movida, ellos, Cauldron, Skullfist, son todas, claro, bandas. Claro, de... bueno, de hecho hoy vamos a hablar un poco más adelante en el programa, específicamente de algo que tiene mucho que ver con vieja escuela y que habla concretamente de la New Wave of British Heavy Metal. Después, el 13 y el 15... tenemos Iron Maiden y Anthrax. Sí, el 13 señor. En Córdoba. Bueno, eso podemos prescindir. 15 en Buenos Aires. Sí, eso no nos importa, no, porque no es heavy nos metal. Importa. Después, el 18 y el 19, tenemos el Lollapalooza, que no va a incluir demasiados números pesados, pero sí tiene a Ghost. Qué cagada, cómo me lo voy a perder esta vez a Ghost. Y tiene a Ghost, tiene a Bad Religion, y después tiene algunas bandas nacionales, tiene a Carajo, bueno, vienen los Eagles of Death Metal, está Eruca Sativa. El 19 de marzo, DRI, Dirty Rotten Imbeciles. Sí. Es posible que me esté olvidando de alguien, en ese caso me harán acordar, pero si no, ya después, el 1 de abril está Riot. Ajá. Tenemos una nota con Riot que vamos a pasar más adelante. Sí, señor, la vamos a pasar antes del 1 de abril, la tenemos hecha, muy linda nota para colmo, así que vamos a tenerla disponible. El 6 de abril, para el bolsillo del metalero, Accept. Bien, ahí estaremos, carajo. En el Vorterix. El 8 de abril, también en el Vorterix, The Gentle Storm. Sí, señor, también estaremos ahí con Aneke. Jolin Turner, 14. También estaremos ahí, qué joder, vamos, tenemos una perspectiva ilimitada. 15 de abril en Palermo Club de Dillinger Escape Plan. Vamos. Primera vez en la Argentina. Y el 16 de abril, y cierro acá porque si no podemos seguir eternamente. Sí, sí. Cierro acá, Barón Rojo, que es el que nombraste vos recién. Bueno, y poco después, Candlemas. El 19 de abril, quería cerrar ahí. No me cierres a Candlemas. Listo, cerramos favor. En abril entonces. Claro, no sigo, claro. En mayo con el 1 de mayo Misfits. No, déjalo, eso. Listo, lo puedes dejar, pero Candlemas. Menos, sí, aparte, Candlemas. Yo tuve suerte de verlo, de conocerlo a Leigh Faithling en algún momento, pero no de ver a Candlemas. O sea, ese lo tocaba Abstract Algebra cuando yo los vi. Mirá, o sea, pero bueno, que muchas ganas realmente. Bueno, así que esto es para gente que pueda prescindir de un mes de alquiler, por ejemplo. Totalmente. Y decidir sacar un montón de entradas todas juntas. Claro, bueno, si no podés prescindir, por lo menos 8 y 9 de marzo, Bring Me the Horizon en el Groove. Ya tenés una perspectiva como para ver a una de las grandes bandas de las últimas camadas. Hicieron una cosa muy linda el otro día en una entrega de premios, que fue subirse a cantar. El cantante de Bring Me the Horizon se subió a cantar a la mesa, apoyándole las patas arriba de la mesa de donde estaba Coldplay. Claro. Un gesto que puede haber sido visto como: mirá qué loco este pibe, mirá la cosa loca que hace, que va a la banda del momento pop y se le para encima de la mesa y le canta. Le veías la cara al guitarrista de Coldplay y no le gustó el gesto. No le gustó. La verdad es que esto es toda especulación mía, ¿eh? Pero si vos vas un poquitito a la historia previa de ambas bandas, vas a encontrar la tapa del último disco de Coldplay, que se llama Sky Full of Stars, una cosa así. Y si vas un poco atrás en la discografía de Bring Me the Horizon, vas a encontrar una tapa muy parecida. Muy parecida. Y Coldplay tiene una fama de tomar cosas prestadas. Claro, claro, ya viene. Lo ha hecho con Satriani, lo ha hecho en varias ocasiones. Lo ha hecho con Palito Ortega, ¿no? Qué horror, por favor. Bueno, está bien. Bueno, vamos a preguntar si tenemos oportunidad a la gente de Bring Me the Horizon. Y mientras tanto, ¿sabés qué es lo que te dicen? ¿Qué? Go to hell, for heaven's sake. Anda al infierno, por amor del cielo. Y suena en tiempos violentos de este modo. Time! queremos presentar algunas novedades cada semana. En el día de hoy, ya les aclaro, no va a haber premios, así que no estén pendientes de tal cosa, porque nuestro productor, hasta ahora nuestro asistente de producción, Marto Santavalla, el gran Marto, ya no está con nosotros. No, pasó a mejor vida, que básicamente lo que significa es que los domingos volvió a su casa más temprano. Exacto. O sea, ahora tiene una mejor vida. Una mejor vida, por supuesto. Pero igual, lo vamos a extrañar muchísimo y le mandamos un gran abrazo, porque realmente hizo un trabajo fabuloso con nosotros durante, sobre todo la temporada del año pasado, ¿no sí, es cierto? Sí, un gran productor. Y al próximo lo vamos a tratar como Metallica trató a Jason Newsted. Sí, totalmente. Yo creo que esa es la idea. Vamos a agradecerle a todo el mundo al final, menos a él. Claro, vamos a hacer eso. Sí, lo vamos a obligar a producir notas y después no la vamos a poner al aire. Tal cual. Al gran Marto no, pero bueno, ahora como estamos resentidos con la radio, vamos a hacer nadie va a ser como él. Un gran abrazo, Marto, querido. Bueno, decía, solemos pasar algunas novedades en cada oportunidad y la novedad del día de hoy es una banda, la con la que arrancamos, ¿no? Es una banda de Hungría, que justamente tiene un cantante cuyo apellido coincide con un conductor de esta radio. Me refiero a Gabor Nagy. Gabor Nagy. Perfecto. O sea, bueno, de todos Nagy saben es un apellido húngaro. Claro. Alejandro Nagy es un apellido húngaro, como muchas veces lo contó él al aire. Y muy contentos, además, que tenga ahora también su programa en la programación diaria de Rock and Pop. Escuchar la voz de Nagy es un placer, canto de sirena. Sí, sí, además ya lo han escuchado muchas veces en las cortinas de Tiempos Violentos de estos últimos tiempos y demás. Y antes en el propio Tiempos Violentos cuando lo conducía. Sí, lo queremos un montón. Totalmente. Un montonazo. Bueno, la cuestión es que la banda se llama Wisdom. Es una banda que ya tiene varios álbumes y ahora acaba de editar lo que sería su quinto full length o su quinto long play. LP. Sí, cuando hablamos de LP parece uno remitirse a los años 60. Pero en realidad todavía tiene sentido hablar de long play. Sí, porque se sacan muchos EPs. Claro, totalmente. Extended y de plays. Hecho el debut de Wisdom fue con un EP en el año 2004. Es una banda que ya tiene algún tiempo y que suele tener varios invitados en sus discos. Ha pasado por ahí Fabio Lione de Rhapsody Angra, Mats Leven de Yngwie Malmsteen. Y otros han pasado, digamos, marcando cada producción de la banda, que hace power metal básicamente, y que en este disco en particular ha presentado como invitado a Joaquín Bodem, nada menos que el cantante de Sabaton. Sí, señor. El hombre, del momento. Que viene Sabaton, a la Argentina. Es la banda de power metal del momento, así lo que en su momento fue Dragon Force, creo que hoy es Sabaton. Sí, sí, es Sabaton, que además con todo parafernalia bélica, eso quería decir. ¿Te acuerdas que en su momento había un rumor que decía que no querían venir a Argentina porque habían recibido amenazas por Facebook con el tema Malvinas? Ajá, no. Sabaton no. Tiene una canción en la que hablan de la guerra de Malvinas. Por supuesto. Y hablan de la guerra de Malvinas desde la óptica de los ingleses, de un soldado inglés. Sí. Y dice algunas frases que pueden ser leídas como desafortunadas por alguien acá. Y en su momento parece que alguien les había escrito cosas en el Facebook, alguien o alguienes. Ajá. Y que por ese motivo, porque temían por su seguridad, no querían venir para Argentina. Sí, además, digamos, ojalá alguien los haya podido convencer, digamos, ¿no? La canción está narrada desde un punto de vista bélico exclusivamente. No, sí, pero yo entiendo que si alguien esa causa lo sensibiliza, digo, es medio fuerte escucharlo. Sí, bueno, es una guerra, no está hablando como de Trooper de una guerra de hace cientos de años. Digamos. Claro, porque es algo más reciente. Es algo muy reciente, gente que todavía vive, que fue sobreviviente y vas a vivir durante mucho tiempo más. Digo. Bueno, sea como sea, está en la canción que da título al nuevo álbum de Wisdom, el quinto LP, digamos así, que se llama Rise of the Wise. Igual que muchas bandas de heavy metal, Wisdom tiene un personaje, una suerte de mascota, como se dice por ahí, igual del mismo modo que Maiden tiene a Eddie o que Megadeth tiene a Big Rattlehead. Estos muchachos tienen al Wiseman, que es un señor parecido a Gandalf, pero todo oscuro, tipo monje, que aparece en las tapas de sus discos y que además marca toda la historia de la banda, que por otra parte tiene una característica muy especial, y es que cada canción de ellos está signada por una cita literaria. Mira. En este caso estamos hablando de es muy una... power metal eso. Totalmente. Es muy y me encanta, power metal. Me encanta porque yo también soy de citas literarias, me gusta mucho. Pero en este caso, el de Rise of the Wise, el tema que da título al álbum, dice: Awake, arise, or be forever fallen. Esto pertenece a John Milton, del Paraíso Perdido. Y significa despierten, levántense o para siempre estén caídos. Mirá. Así es la historia. Así que con Joaquín Brodén de Sabaton, ustedes tienen aquí la oportunidad de escuchar hoy a Wisdom. No sé si la conocían de antes, sino una banda húngara para recomendar, mi viejo. Que suena así. Against the evil force. Rise, rise up, let the birds heal your voice.

22:37, mientras Racing le gana 3-2 a Unión de Santa Fe, minuto 52 del segundo tiempo. Nosotros escuchamos a Within Temptation con See Who I Am desde The Silent Force, disco del año 2004, y lo que vamos a escuchar a continuación tiene bastante que ver, está bastante relacionado con Within Temptation. ¿Por qué? Porque lo que va a sonar es lo nuevo de Delain, que es la banda que formó Martin Westerholt cuando se fue de Within Temptation. Delain tiene 4 CDs, LPs, ahora que hicimos la diferencia entre LPs y EPs, y acaba de sacar un EP que es su primero. Es la primera vez que se mete en este formato de Extended Play, disco corto, disco con algunas canciones, no necesariamente todas nuevas. Lo que tiene son 2 canciones nuevas, una se llama Sucker Punch, es la que vamos a escuchar en un ratito, y la otra se llama Turn the Lights Out, una canción inspirada en el personaje de The Sandman, un cómic de Neil Gaiman que a cualquiera que le guste o el cómic o la literatura, le recomiendo mucho que lo lea porque es una excelente pieza de ambas artes. Una regrabación de Don't Let Go, que es de su disco anterior, de Human Contradiction, y algunas canciones viejas, ¿ok? Regrabadas, algunas versiones de canciones regrabadas. Delain, como les decía, es una especie de desprendimiento de Within Temptation, una banda gótica bastante accesible. Digo, difícilmente le cause algún tipo de problemas auditivos a tu madre si la escucha desde tu cuarto. No es una banda que sea... La originalidad no es su fuerte. Es de las que Javier Rossi, nuestro operador, puede escuchar sin putearme. Claro. Digamos. O sea, no creo que le guste demasiado, pero no me va a putear por lo menos. Lo cual no está mal, no es poco. Ya me vas a putear un rato. Esto es medio... homosexual, ¿no? ¿Medio? ¿Homosexual esto? No, canta una señora. No me gusta. Canta una mujer, difícilmente lo sea. Quien canta, de hecho, es Charlotte Wessels, que es la señorita que le pone la voz a Delain. Delain, para los que no lo conozcan por su música o no los conozcan por su historia, probablemente los recuerden por haber sido titular de varios medios especializados cuando su bajista, Otto Schimmelpenninck, se desgarró un testículo en vivo, en el escenario, después de haber sido impactado por, no sé cómo se llaman, esa especie de bombas de confeti que tiran las bandas, ¿viste los cañones de papel picado? Sí, no sé cómo se llama, pero la gente seguramente sabe de qué estamos hablando. Vos lo ves y decís, ah, es una boludez, un cañón de papel picado. No es una boludez. Bueno, parece que si te parás justo arriba, claro, no es una boludez, no. Y a Otto Schimmelpenninck te puede dar testimonio aparte de eso. Aparte, si estás en el público, de golpe salta el confeti y hay un par de huevos que vuelan por sobre tu cabeza, no está bueno. Y alguno que se le pegan en la frente tampoco. En este caso, sí, fue una mezcla de papel picado y huevos estrellados, ¿no? Claro, horrible. Escuchamos, ¿te parece lo nuevo de Delain? Se llama Sucker Punch, como la película, y suena de la siguiente manera. Give it. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Gol de Unión de Santa Fe que le empata a Racing en el minuto 12 del segundo tiempo. Lo que escuchábamos era Cavalera Conspiracy haciendo Inflicted. Les recordamos que tenemos un WhatsApp disponible que es para que nos llamen, en realidad nos dejen mensaje de voz y pueden, no sé, putear, recomendar bandas, corregirnos sobre cosas que dijimos mal. Llamar a decir la radio está buenísimo y felicitarnos no porque no somos la 100, les agradecemos, eso lo pueden hacer en otras emisoras, pero en esta pueden no sé, crear, ser inteligente, ser interesante. Tiene algo para decir, pueden decirlo. Sí, el WhatsApp no tiene límite de caracteres, no, así que... quieren opinar sobre lo que se les cante el orto, pueden opinar. Después, si nos gusta, lo pasamos, y si no nos gusta, lo censuramos, pero ustedes pueden hacerlo, qué sé yo, es así la vida. ¿Y tenemos Twitter? El WhatsApp, primero, perdón, permítame decir, el número de WhatsApp es 11-26-54-26-20. Lo voy a repetir, es imposible que lo hayan anotado, después lo vamos a tuitear también para que lo tengan. 11-26-54-26-20. El Twitter es @violentos-959 y el Facebook lo pueden hacer en el de Rock and Pop, en el Facebook de Rock and Pop. Esperemos que pronto se esté reactivando el Facebook de Tiempos Violentos. Haremos las debidas gestiones para que eso así suceda. Y nosotros, los metaleros que somos gente de nicho, podamos comunicarnos entre nosotros sin que se meta gente de otros lugares, como no sé. ¿Gente de nicho? Sí, sin que se meta gente del rock barrial, del reggae y esas cosas. ¿Qué lo parió? Bueno. Somos gente de nicho, efectivamente. Bueno, amiguito, tenemos material nuevo para presentar, en este caso de una banda que, lejos de ser nueva, es bastante vieja. Y es Anvil. Y digo vieja porque no solamente es vieja por sus años. Sí. De hecho, más adelante vamos a estar escuchando una que es vieja por sus años y no por su sonido. Sí, señor. Una que un disco que nos gustó mucho a ambos, me exactamente, parece. Exactamente, sí. La vamos a escuchar más tarde. En este caso es una banda que es vieja por sus años y es vieja porque es vieja. Bien, como debe ser. En su momento tuvieron su pico de retorno a la popularidad con el documental Anvil, The Story of Anvil. Hasta el día de hoy sigue siendo el mejor documental de música que he visto en mi vida. Sí, la verdad, como documental es extraordinario. Es fabuloso. Pero cometió... tuvo la desgracia ese documental de... Mirá, gol de Racing, 4-3, increíble. Epa, qué partidazo. Mirá, Milito, cómo está mojando. Mirá, qué partidazo. Gol de Racing, 4-3 a los 15 minutos del segundo tiempo. Un partidazo, la verdad, este resultado. Claro. O dos defensas espantosas, no sé. También, pero el partido promete ser interesante, sí, así que bien. Sí. Bueno, decía que Anvil, The Story of Anvil, hizo dos cosas muy buenas. Hizo una cosa muy buena y una muy mala. Ajá. La cosa muy buena fue poner el ojo de un montón de gente que no escucha heavy metal sobre el heavy metal. Y hacer un laburo realmente extraordinario con un documental que es para que lo vea cualquiera, no solamente para metaleros, ahora que hacemos el chiste del nicho. Sí, la candidez es lo que me mató a mí totalmente, en ese documental. Totalmente, una honestidad brutal. Uh-huh. Y lo malo que hizo fue volver a poner el candelero Anvil, una banda que honestamente no tiene mucho más para decir, la verdad. No, los vimos aquí en la Argentina hace un par de años. Yo creo que el problema siempre ha sido el mismo, y es que Lips como cantante tira la banda para atrás. Para mí no es solo eso, para mí hay una cuestión compositiva. Lo que me pasó con este disco nuevo de Anvil, que se llama Anvil is Anvil, por si te queda alguna duda, Anvil es Anvil. Que rompieron la cadena con este disco, porque venían cada disco de Anvil venía con una letra distinta y venían avanzando, y con este tiraron atrás el asunto. Sí, pero con bueno. Todos habían hecho eso. A ver, más o menos. Fíjate, vas a ver. Hard and, ¿vos tenían letras? Claro, eso es. No, sí, tenés el Pound por Pound y Plugin Permanent. No. Y Plenty of Power. Para. Tenés la P repetida. Claro, lo que hacen es repetir el primero y la primera palabra y la segunda palabra está unida por un nexo. Pará, y tienen todos, una letra. Todos los discos de los discos de Anvil. Me estaba confundido con Morbid Angel, perdón. Ah, no, todos los discos de Anvil tienen títulos capicúa. Exacto. No Speed capicúa, of Sound, Plenty of Power, no, las iniciales las son capicúa. Claro. Plenty of Power, Still Going Strong, siempre es SGS, POP. Son tres palabras y la primera y la tercera tienen la misma inicial. Ah, pero esta no es la primera vez que repiten palabra tampoco, porque ya tenías Pound for Pound, el sí, del 88, es verdad, que es POP. En este caso es Anvil. Yo me refería a eso y me estaba confundiendo además con Morbid Angel, que tienen una letra diferente para cada disco. Claro, está bien. O sea que no. Sí, Anvil y Anvil. Anvil y Anvil. Y hay un Anvil, ustedes saben que es un yunque, entonces hay un yunque frente a un espejo. Exacto. Anvil y Anvil. Sí, un yunque no demasiado bien logrado tampoco, parece más bien una tapa de viejas locas. A mí me había gustado, me gusta más este que Hope in Hell. Hope in Hell, el anterior, el de 2013, era un disco sí. Flojo. Este está un poco más logrado, las canciones son un poco más atractivas, son más interesantes. Sí, estoy de acuerdo con vos en que Lips Kudlow no es un gran cantante. Es una banda, yo creo que a esta altura entró al estatus de culto y se convirtió en una especie de ícono loser simpático. Uh-huh. de una banda que logró renacer, y por eso la verdad es que se los aplaude. O sea, la verdad está muy totalmente. Bien se reinventaron, y aparte tiene una cosa que está muy buena, y es el espíritu de haberla peleado siempre. En las buenas, en las malas, la pelearon siempre, y de hecho las malas duraron mucho más que las buenas. Así que en ese sentido, reconocimiento eterno a Anvil, y está muy bien. Fue influencia para muchísimas bandas. De hecho, la nota que tenemos hoy con Enforcer, Anvil fue una influencia grande para Enforcer. Más allá de que no hayan tenido la carrera más inspirada, ha sido una banda que en aquel momento, en el principio de los 80, marcó un sonido bastante fuerte. Yo de hecho puedo nombrar canciones espectaculares de Anvil, pero mi problema sigue siendo el cantante, y lo comprobé aquí en la Argentina cuando la banda arranca mucha polenta, empieza a cantar Lips y realmente le falta y no tiene con qué bancarlo. Y el hecho de tener además un formato primitivo, primitivo en el sentido de que son tres y no llenan como deberían llenar, no ayuda. No, es verdad. Escuchamos lo nuevo de Anvil, se llama Anvil is Anvil, la formación Rob Reiner y el bajista Chris Robertson, completando en este caso por primera vez. Escuchamos una canción que se llama Fire on the Highway, material nuevo de Anvil sonando en tiempos violentos. Estás escuchando Rock and Pop, donde el rock vive. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Señores, tenemos la oportunidad hoy de tener aquí una banda que cumple 20 años como banda, que en la Argentina eso implica que fue el doble de duro que en los países centrales de esta historia. Pero bueno, aquí los tenemos y vamos a disfrutar a Diamborn, que ya están sonando de fondo. Y lo tengo acá, ¿cómo te presento? Contame. El viejo Astaroth. El Astaroth de siempre. es duro llevar el seudónimo, el nick. La pesada, digamos, cruz. Claro, por todos lados, ¿o no? Bueno, mira, la verdad, cuando uno inicia una banda hace 20 años atrás y viste, se coloca un seudónimo, nunca piensa que va a durar todo 20 años y ajá, después, viste, se va perdiendo el pelo, va creciendo, se va haciendo viejo y Astaroth, viste. Dice, así se lo quitaría, viste, claro, viste, voy a decir, bueno. Hubiese sabido, hubiese pensado algo mejor, no sé. Claro, ¿viste? Bueno. Ese me recuerda mucho a la línea del final del documental de Foo Fighters. Sí. Donde Dave Grohl dice, digo, si hubiera sabido que esta banda le iba a ir tan bien, le hubiera puesto un nombre mejor. Claro, está bueno. Bueno, y el resto de la banda se van a presentar ellos mismos. Por favor, háblenle bien de frente al micrófono. Con nombre y el instrumento que tocan en la Perfecto. Banda. Perfecto. Martín, soy percusionista. Bien. Sebastián, tecladista. Elizabeth, vocal. Bien, te dejaron en posición de llamarte Astaroth. Sí, bueno, claro. Y vos no crees que nadie se entere que te llamas Adrián, ¿no? No. Ya saben, aparte, no. Sí, saben que soy Adrián también. Incluso en los ensayos le decimos el tío, así que. ¡No! Soy el tío, sí, es mucho peor. Sí. Acabo de sacar el lanzallamas, ¿viste? No, inclusive también hubo una tanda de chanzas cuando entramos y nos hicieron poner los documentos. Ajá. Claro, y los números eran 31, 32, 33, sí, 15. Claro. La onda venía. Sí, olvidate. Bueno, 20 años, vas a tener que contarnos un poco cómo fue la génesis del grupo representa llegar hasta este momento y este particular. Por parte, justamente estamos hablando de una banda que ha tenido todo el contacto con el metal, pero también en algún momento se ha despegado. Sí. Bueno, contanos un poco, a ver. Sí, bueno, todo empezó a mediados de los 90. Básicamente nos inclinamos hacia el doom metal, que en ese momento era, digamos, discos que descubrimos en el Parque Rivadavia, bandas como Muspel, Tiamat, Theater of Tragedy, The Gathering, The Throne of the Mortal. Sí, los habremos bailado. Por eso, sí, unas bandas para, ¿viste?, reventar la noche. Precisamente. No, bueno, verdaderamente nos inclinamos a ese estilo de música. Yo particularmente venía del thrash. Cada músico que en su momento nos juntamos venía de otro estilo. Comenzamos, compusimos el primer disco. Recibimos una crítica muy favorable del amigo Ezequiel Núñez en la revista de Popeya. Mirá allá vos. Por el año 2001 habrá sido, no recuerdo. Es más, le pedí a Ezequiel que me escanees la nota para tenerla, porque fue la primera entrevista que se hizo, digamos, no una entrevista, sino una review del disco que en su momento se lanzó como demo en el Parque Rivadavia. Uh-huh. Los primeros años fue muy difícil encontrar una formación, digamos, para el estilo el cual queríamos hacer, porque en ese momento era un estilo muy poco conocido y muy poco difundido también a mediados de los 90 acá. Recordemos que Muspel vino acá como la primera banda del estilo allá por el 97, creo que fue. Sí. Su primer Sí, yo de hecho vi la banda la primera vez como soporte de una banda internacional, y ahora estoy tratando de acordarme, en un teatro fue. Pero no me acuerdo ahora de quién fue en particular, bueno, pero me acuerdo. Sí, fue, por ejemplo, en el 2006 uh-huh. fue con The Gathering y Liv Kristine. Con The Gathering. No, y pero Kristine. Estamos hablando de antes, ¿eh? Ajá. Yo los vi de antes, creo. Sí, sí. O sea, viste que tocamos con The Gathering, con Liv Kristine, con Atrocity, con Musper, con Tiama, de decir. Hubo mucho para elegir. Hubo, bueno, en una de esas yo recuerdo haber visto la banda. Sí. Y. Bueno, como te estaba comentando, la banda se volcó más hacia lo que fue el formato de estudio uh-huh. en los primeros años. Se grabaron los primeros discos y a principios del 2000 se hizo la primera formación, digamos, consolidada como para poder presentar el material que se había venido gestando durante esos años. Okay. Y ahí empezaron a llegar estos shows a lo cual te referís vos. Claro, 6 discos en 20 años, lo cual está muy bueno, porque hay bandas que en 20 años no lograron tantos discos en una escena tan difícil, tan dura como la Argentina. Claro, bueno, justamente vino un poco en este comienzo que yo te digo, viste que a veces viene lo malo y lo bueno entremezclado. Uh-huh. Lo malo fue no haber podido salir a tocar inmediatamente por no haber tenido la formación. Mm. Lo bueno es que nos volcamos hacia el trabajo de estudio. Bien. Y eso hizo que descubramos el Windows 95, por ejemplo. Mm-hmm. La primera versión de Cubase. Y comenzamos a improvisar estudio propio. Y a partir de ahí a no dejar nada sin grabar. Es decir, estábamos todo el día metidos grabando porque era como que descubrimos un mundo nuevo, ¿no? Claro. Y siempre autogestionados. Siempre autogestionados hasta ese momento. Y así fue como vino la trilogía de The Second Birth. Claro. The Second Birth parte 1, 2 y 3. Hasta que después editamos Principia Matemática con el sello discográfico 2M. Uh-huh. Y ahí cumplimos los 15 años de vida, digamos. Esto fue en el 2011, que es el DVD que te traje hoy para que fue la despedida, digamos, de la formación original. Ajá. De la banda, ¿no? En el Teatro Empire, 23 de julio del año 2011. Exactamente. Esa fue, la despedida del formato de metal. A partir de ahí, ya con 15 años de trayectoria y ya veníamos con 4 discos grabados y los shows internacionales mencionados, habíamos considerado que se había cumplido, digamos, en principio una etapa, ¿no? Uh-huh. Con el estilo de música que traíamos. Y a la vez teníamos que tomar una decisión, porque había que empezar a buscar nuevos músicos que reemplacen a gente que era fundacional. Sí. O entre los que estábamos, cambiar el estilo. Claro. Y los 4 que quedamos en ese momento, que era percusionista, tecladista, cantante y yo, en guitarra y voz, dijimos, bueno, vamos a hacer un formato folk, porque aparte no fue algo original, es decir, muchas bandas que vinieron del metal extremo, te puedo mencionar Uller, Empyrium, o sea, bandas conocidísimas. Sí, hubo cantidad de... Se han volcado, digamos, después hacia el folk, llevándolo hacia sus propias raíces también, ¿no? Uh-huh. Proponiendo un poco lo que era la música propia de sus tierras. Entonces nosotros dijimos, creo que es el momento de hacer algo similar. Claro. O sea, aparte digan por con 15 años y ya habiendo cumplido un montón de etapas para no seguir repitiéndose, y ahí vino este cambio hacia el folk. Claro, por eso la etiqueta de neofolk, que queda más cómoda en este momento para la banda. Claro, porque atraviesa muchos estilos, es decir, vos lo uh-huh. escuchás, tiene partes que son celtas, tiene algunas partes que son criollas, tiene algunas cosas nuestras, cosas de otros lugares. Uh-huh. Claro, ya en 2012 ya hay un disco que se llama Volviendo a Casa, que claro. Es un contraste con los otros discos que tienen títulos en inglés y además están cantados en inglés. Exactamente. Va por ahí. Exactamente. Bien, y de ahí saltamos a un disco que pasamos aquí el año pasado, a Babel, que era, sí. Era un problema elegir un tema del disco porque todos venían en idiomas diferentes. Sí. O sea, ¿cómo se les ocurrió eso? Bueno, básicamente Babel tiene una historia muy particular, ¿no? Babel fue ideado y en principio fue compuesto con la anterior formación folk, ¿no? Ajá. La formación anterior al accidente que tuvimos. Sí, que de esto vamos a hablar ahora inmediatamente. Después de eso quedó en stand-by y bueno, yo particularmente tomé la decisión de querer terminar ese disco, no dejarlo inconcluso, y se hizo con músicos invitados. y la idea era justamente ampliar, digamos, el neofolk a la máxima expresión que uno podía darle. Entonces, un multiplicador cultural de eso era justamente la variable idiomática. Uh-huh. Bueno, además el disco se llama Babel, la Torre, claro, de Babel, etcétera, obviamente, sí. Y cada más o menos, cada lengua de alguna forma está asociada al estilo de música de ese tema también. Uh-huh. Entonces se quiso hacer de alguna forma una obra, digamos, un poco más ambiciosa desde el punto de vista no solamente estético, sino también desde el punto de vista, como te decía, desde lo cultural. ¿Quién nos ayuda con las traducciones? Bueno, las traducciones... Digo, porque algunos idiomas son fáciles y otros no. Bien. Sí, sí. Las traducciones se dieron así. En principio, cuando nosotros cambiamos y comenzamos a incorporar instrumentos autóctonos, dimos con gente de comunidad mapuche, que nos hizo de luthier y nos hacía los instrumentos. Bueno, y ellos fueron los que nos hicieron las traducciones de los temas en mapuche. Los temas en francés y en alemán fueron más fáciles, sí. Digamos. Inglés es obvio. Inglés es obvio. Después fuimos a colectividades como... Sí. Que te sirve de ayuda a memoria. Digo. No, igual. Me imagino que lo conoces, pero sí, teníamos, por la duda, si haces ahí blancos en la memoria. Después teníamos un tema que tenía más una onda celta marcial y bueno, teníamos un contacto conocido en la casa de Cataluña y ahí vino la versión de Beus del Passat. Claro. Y algo similar pasó con la canción en rumano, con Memoria le Pădurii Negre. ¿Y si te escribiste las letras en castellano y se las pasaste a alguien para que la traduzca? Que en realidad no es una traducción, sino una adaptación. Una adaptación, claro, obvio. Sí, sí. O sea, se lee, digamos, el castellano y se escribe en idioma... O sea, lo que se buscó, alguien de idioma nativo. Que haga... Interprete el sentido, digamos. Claro, sí, sí. Que interprete el sentido y escriba lo más parecido a lo que uno quiso plasmar, ¿no? Porque en esto no existe una traducción en realidad literal. No, obvio. Bueno, y así vino, digamos, esta serie de variantes en el idioma. Bien. Particularmente, bueno, yo sé que les cambió mucho la vida el tema del accidente. O sea, iban, si yo mal recuerdo, iban de Tucumán a Salta. Sí. Y ahí ocurrió y vino el fallecimiento del percusionista, se llamaba Héctor Herban. Sí. Y también Alejandra Martínez, que era la tecladista de la banda, ¿puede ser? Era la tecladista. Bueno, y pregunto, ¿cómo está después de eso? O sea, ¿se recuperó bien de las lesiones? ¿No se recuperó? ¿Cómo fue? No, bueno, el tema de Alejandra, de prácticamente un par de meses después, comenzó su recuperación y después cortó el vínculo con la banda, tanto con el proyecto como con la relación personal con nosotros, por una decisión personal, ¿no? A partir de eso no supimos más nada. Bien. O sea, hablabas de que hubo un cambio en la banda y todo esto, y el cambio no se produjo por el accidente, como alguien me comentaba, sino que fue después, ya estaban en gira, de la gira de Volviendo a Casa. Claro. Bueno, tengo que preguntarlo, ¿qué representó para la banda esto? No, bueno, obviamente la banda en sí como banda se disolvió en ese momento, ¿no? Sí. Porque la banda en sí son las personas. Claro. Totalmente. No es el nombre. Uh-huh. En ese momento hubo un año donde, como yo te dije, que estuvo todo en stand-by, donde todo apuntaba a que se iba un poco a terminar, pero hubo mucha movida en cuanto acá en Buenos Aires, fundamentalmente, que se hicieron recitales a beneficio y amigos que se acercaron. Sí, hubo una movida muy solidaria, muy linda en aquel momento, dentro de lo que fue la tragedia, ¿no? Claro, bueno, y paralelamente con eso también se acercó mucha gente para decir, terminemos el disco, yo grabo esto, yo grabo el otro, y eso un poco me dio, a mí por lo menos, el ánimo de poder decir, bueno, termino lo que una vez empezamos, ¿no? Claro. Como para decir, cerrar un capítulo, pero por lo menos no dejar algo pendiente que ya estaba... que ya, digamos, estaba el demo terminado. Bien, pasando a un terreno mucho más grato, los festejos, 20 años. ¿Qué onda? Bueno, los festejos... O sea, acá me convierto en los violadores. ¿Y ahora qué pasa, eh? ¿Y ahora qué pasa? No, bueno, y ahora la idea fue, una vez que salió este disco, tratar de presentarlo. No tuvimos, digamos, no una actividad demasiado agresiva ni demasiado... Que nos requiera mucha energía, porque seguimos, digamos, todavía arrastrando secuelas que no tienen por ahí que ver con con cuestiones físicas, sino que más bien con nostalgias y cosas que han sucedido. Y por eso que son acotados, digamos, las presentaciones que estamos haciendo. Y la despedida va a ser, va a empezar acá en Buenos Aires el sábado 19 de marzo. Ajá. En el Teatro Fray Mocho, de la calle Perón. Ahora después les paso la dirección. Y después vamos a hacer una gira de 3 días. Va a ser de San Luis, Mendoza, y vamos a terminar en Chile. Y con esos 4 conciertos vamos a hacer esta especie de tour aniversario, sí, con el cual se cerrarían estos 20 años y también la actividad de todo este año. Bien. Les voy a preguntar a los chicos cómo se incorporaron, sí, a la banda y qué representa incorporarse a una banda con 20 años de trayectoria. Bueno, yo lo conocí a Adrián por Facebook, nunca había tenido contacto, la verdad, pero conocí a la banda y un día... Por mi profesor de percusión, lo contactaron a él, que buscaba percusionista, me llamó por teléfono, hicimos la prueba, le gustó y quedamos ahí y hasta ahora seguimos ahí tocando. Bien. Bueno, yo estoy hace varios años, o sea, arranqué en el 2008, 2009 más o menos. 2008. En 2008, cuando estábamos ensayando y componiendo el tema, el disco Principia Matemática. Vos ya estabas en Principia, claro, en Principia, exacto, deberíamos Principia decir Principia Matemática, claro, ¿verdad? Claro, después, sí, yo te voy a hacer contar la historia porque una vuelta vino al programa El Noticiero de las Pampas y nos enganchamos hablando de eso y nos volvimos locos, ¿viste? Sí, no, empezamos a delirar, te miramos. No, yo aprecio mucho la paciencia del oyente porque a veces nos metemos en Honduras que realmente no son conducentes para nada, pero bueno, uno a veces tiene esas inquietudes. Si es que el oyente sigue ahí, digamos, ¿no? Si es que el oyente está ahí, o sea, todavía. Vos suponés que el oyente fue paciente. ¿Estás ahí, claro, oyente? Esa onda. Claro. Así que bueno, ensayamos el disco, lo grabamos, lo presentamos un montón de veces. Después vino Second Beard parte 3. Y ahí me alejé unos 2 años para seguir con mis proyectos. Yo estaba con Heroica también a full, así que. Ah, mira vos. Y bueno, después del accidente, Adri me llamó para hacer los teclados de Babel. Y yo le dije, obviamente, estaba completamente comprometido. Y volvimos a la banda el año pasado. Y bueno. Te habla alguien que tiene una remera de Wind and Guttering de Genesis, imagínate, ¿eh? O sea, si estamos hablando de eclecticismo, acá estamos a full. Aparte, cuando me mostró la propuesta y iba a la sala a grabar tema por tema, era como meterse en un mundo diferente en cada tema, ¿no? Porque había un tema que era completamente folk francés y a la vez tenía cosas de folclore argentino. Claro. Entonces había que buscar y robar artilugios de todos lados como para poder... Claro, pará, boludo, déjame hacer 2 temas seguidos, que claro, en la misma onda. 2 temas iguales, no, claro. ¿Tuviste que ponerte a estudiar mucho para hacer eso? En realidad... ¿O más o menos con lo que sabía te alcanzó? Claro, con lo que ya se había grabado también, porque también grabé el demo de Volviendo a Casa. Entonces ya venía escuchando las locuras del señor, ¿no? Como pasando del metal oscuro y doom y gótico, pasar a rioplatense, candombe, folclore. Y bueno, entonces ya me venía con la idea que iba a ir por acá. Pero bueno, hubo que agregar muchos más, más instrumentos y más ideas, orquestaciones más diferentes de lo que veníamos trabajando. Y eso obviamente me motivó mucho porque como arreglista es bastante interesante, ¿no? Que te propongan un disco de 9, 10 temas y todo diferente, está bastante bueno. Bien. ¿Y Elizabeth? Bueno, yo me incorporé en el 2015 en la banda. Estás nuevita todavía. Yo soy nueva. Lo particular es que la banda la conocí en el N de Ateneo, más o menos 2006-2007, cuando tocaron justamente con Épica. Ajá. Hoy venían hablando en el auto y me acuerdo. Con Épica fue que lo vi. También por aquella época entonces. Bien, sí, bien, bueno, bien. Y para mí es algo bastante lindo y una situación bastante agradable el tema de haber sido también el primer recital al que yo fui en este. Ocasión poder estar formando parte de la banda, ¿no? Como claro, cantante. Para mí es desde ya nuevamente le agradezco a Adrián por haberme contactado y bueno, no, estoy muy contenta. El disco me parece algo genial, algo bastante elocuente que no se encuentra en muchas bandas del género, del palo y bueno, no, estoy muy agradecida y bueno, los chicos también. Bueno, ¿y el futuro? ¿Qué nos depara? Bueno, una de las cosas que empiezo a manejar es que no tengo la más pálida idea del futuro. ¿Te quedan algunos idiomas por tocar todavía? Sí, algunos idiomas, sí, sí. Sí, podés hacer un recopilatorio y llamarte, por ejemplo, Éramos tan góticos. Éramos tan góticos, claro, sí, sí, sí. ¿Tiende? Bueno, no, particularmente estoy ahora simplemente abocado a la tarea de este tour. También estoy entusiasmado porque van a volver compañeros, que paso a mandar un saludo a Juan Manuel, que también era guitarrista en la grabación del disco de Principia. Y también obviamente la querida Andrea, que formó parte también de la formación de Volviendo a Casa y formó parte del viaje de la gira de Volviendo a Casa también. Bien. Ella también va a estar presente en el show del 20 aniversario. Les mando, obviamente no pudieron venir, pero un beso enorme a ambos. Saben que bueno, los quiero un montón. Han sido parte de mi vida, de la historia de la banda. Y ellos siempre van a estar presentes, obviamente. Y bueno, y a partir de eso, lo que viene hacia adelante, no, sinceramente no sé qué. Puede llegar a ser. Pero te vas a enterar. No, claro. Pero acá en ese momento pone una frase tipo: quédense ahí, lo mejor está por venir. Claro, sí, ¿viste? Sí. Bien, maravilla. Bueno, antes de que pasemos a escuchar Nocturnal Demons, uno de mis favoritos a nivel selección de The Unborn, contanos, repetinos el tema de las fechas. Bueno, el tema, me lo anoté porque bien, es un poco así. Sí. Bueno, el sábado 19 de marzo. En el Teatro Fray Mocho, acá en Buenos Aires, Teniente General Perón 3644. Ahí es la única fecha que vamos a hacer en Buenos Aires en todo el año. Luego, el jueves 24 de marzo, nos vamos a San Luis, a Rock and Beer. Vamos a tocar con las bandas Misteria y Laguna Blanca, que son bandas locales. Uh-huh. Viernes 25 de marzo, nos vamos al Toque Bar en Mendoza. Las bandas que nos van a acompañar son Nictofilia, Septicemia y Morba, y cerramos el sábado 26 en Valparaíso, Chile, en Elevar, con Nictofilia, que nos va a acompañar de Mendoza, viene también con nosotros a ese show. Uh-huh. En Chile, y luego bueno, una banda de Viña del Mar que se llama Quevejet y una banda de Santiago, From the Darkness. Bien. Ese sería el tour. Chicos, muchas gracias por venir a festejar los 20 años aquí a Tiempos Violentos. Y bueno, los dejamos con la música de The Unborn. El futuro está no nacido aún, no, haciendo un juego no. de palabras con el nombre de la banda. ¿Qué tanto? No, pero gracias, de veras. A ustedes, a ustedes. César. Sí, señor. Gol de Racing, 5-3. ¡No me digas! Sí. Por fin una diferencia clara. ¡Qué maravilla! Nocturnal Demons, los demonios nocturnos a los cuales tenemos a raya, créemelo. Así suena The Unborn, pasaban recién por acá, no, vamos a poner el tema, no se preocupen. Nocturnal Demons, sonando The Unborn aquí en Tiempos Violentos. Enseguida escuchamos un poquito más de música y después la nota con Enforcer. Olof Wickstrand habló con nosotros, así que The Unborn, Enforcer, no se pueden quejar. Un poco más de metal sonando aquí en la noche de Rock and Pop. Son las 11:22. Y esto es The Unborn con Nocturnal Demons. Here it is.

Y hablando de bandas que influenciaron bandas, escuchamos Exciter con Pounding Metal. ¡Qué grande! Y nos comunicamos durante la semana con Olof Wikstrand, que es el cantante y guitarrista de Enforcer. Enforcer, banda sueca, unas especies de cabezas de lanza de esta movida de revival de la New Wave of British Heavy Metal, pero lejos de ser British, la mayoría de ellos son suecos. De hecho, habla de esto ahora Olof en la nota. Ajá. Así que vamos a escuchar un poco de algunas de las preguntas que pudimos hacerle al líder frontman, uno de los compositores principales de Enforcer, que va a estar presentándose en Buenos Aires el 11 de marzo, o sea, este viernes, en Asbury. ¿De acuerdo? Lo primero, bueno, después de 500 problemas de comunicación, teléfonos erróneos, desinteligencias, costó un huevo comunicarse, pudimos ponernos en contacto con Olof en su hotel mexicano. El día anterior Enforcer había tocado en el foro Indie Rocks de la Ciudad de México. ¿Viste? Ya no se llama más México DF, ahora se llama Ciudad de México. Ah, sí, no, sí, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cambio de nombre. Y quisimos saber cómo le había ido en ese show. Amazing, actually. We never played here before, so we didn't really know what to expect. But we heard that people around here are pretty wild, and they really proved it too. Bueno, dice que estuvo buenísimo. Había escuchado que la gente de la zona estaba loca, pero no sabía qué esperar. Fue uno de sus shows más salvajes. Ellos ya tocaron en Sudamérica en otras ocasiones, por eso le pregunté también si antes de venir la primera vez tuvieron algún tipo de miedo o prejuicio, si alguien les había dicho algo sobre la zona, si les habían dicho cuídate con esto, cuídate con lo otro, te van a afanar, no te van a afanar. ¿Qué contestó? Everyone keeps on telling us, but that goes for the entire of Latin America, that it's dangerous, you shouldn't go out like alone in the night and stuff like that, that you can do in Europe, you know, and the States. But I mean, we hang out with people all the time, and we've been taken care of really well. People telling us where we can go, where we can't go, what we can do, what we can't do. So, I mean, it's pretty relaxing, actually. Mucha gente les dijo que hay muchas cosas que no deberían hacer en todo Sudamérica. O sea, efectivamente alguien les batió algún tipo de advertencia, salir de noche solo y esas cosas que sí se pueden hacer supuestamente en Europa y en Estados Unidos, pero hasta ahora salieron mil veces con todo el mundo, los cuidaron bien, siempre les dijeron por dónde podían ir y por dónde no, así que por ahora estuvieron bastante relajados y todo funcionó bien. Entonces, hablemos de lo concreto, ¿cómo se están preparando para el show de Buenos Aires? Well, we're preparing, you know, the same kind of things for pretty much all the shows. We have a really solid set, I think, now that we do from beginning to the end. Yesterday was the first show that we did together with Jonas, because we didn't get any U.S. work visa, so we couldn't come on the U.S. leg. So we did 45 shows without Jonas. So yesterday was the first time with him, and it felt amazing to great. Dice que hacen más o menos lo mismo en todos los shows, tienen un set muy sólido, efectivamente repiten setlist, así que si alguno tiene ganas de investigar qué setlist hicieron en los últimos shows, seguramente va a ser el mismo el que hagan aquí en Buenos Aires. El día anterior a la nota fue el primer show que hicieron con Jonas, se refiere a Jonas Wikstrand, en este tour, porque no pudo conseguir la visa de laburo para Estados Unidos, así que no fue. Fueron 45 shows seguidos sin Jonas, y el de ayer fue el primero, y estuvo muy bueno. Bueno, Enforcer viene con un disco nuevo bajo el brazo, se llama From Beyond, y queremos saber cómo vienen funcionando los temas estreno en vivo. Yeah, they work really, really well. Actually, what's funny is that it seems to be those songs who work the best, the most new songs, which is sort of a compliment because, you know, you always want your most recent stuff to be. Bueno, funcionan muy bien. De hecho, son las que mejor funcionan. Me permito dudar de eso. Bueno, los músicos suelen decir eso, pero en fin. Es un gran cumplido, dice, porque siempre querés que tu material más nuevo guste. Yo supongo que Olof no es boludo y sabe que mucha gente que reconoce y celebra esos temas en vivo no compró el disco, sino que lo bajó. Por eso la pregunta es, ¿qué prefiere? ¿Que la gente baje el disco gratis y después se ponga como loca en el show, o que directamente no lo escuche y vaya al show sin conocer los temas? I mean, we don't making any money on record sales anyway, so I just don't give a shit. But the most important is that the music gets out to the people, and you know, to the people who support us and the people who appreciate what. Bueno, básicamente lo que dice Olof es que le chupa un huevo. Dice que de todas formas no hacen guita con los discos, así que le da lo mismo. Lo más importante es que la música le llegue a la gente que los banca y a la gente que aprecia lo que hacen. Me parece una respuesta muy original, y se lo digo, para un músico, porque en general la respuesta es que no quieren que nadie se baje el disco, pero al mismo tiempo quieren que la gente lo escuche y no quieren atacar a los fans. I really don't give a shit, actually, you know. Man, as long as you like what we're doing. I've been signing bootleg records, you know, or even, you know, CDR versions of our records, and I think that's bueno, cool, you know? Insiste en que no le importa, dice que lo importante es que te guste lo que están haciendo, y para demostrar lo que dice y para que le creamos, nos llega a contar que llegó a firmar bootlegs, que no sería tan grave, y que llegó a firmar también CDs grabados de Enforcer. ¿Entendés? O sea, alguien que le cayó con un CDR, uno de editado por el sello Verbatim Metal Records, y se lo hizo firmar. Hay que tener la cara bastante dura. Yo me banco, la verdad. Estaría bueno, sería divertido. De hecho, si existiera una especie de caiga quien caiga del metal, sería bueno llevarle a los músicos discos de discos de su propia banda grabada para que firmen. El primer disco de Enforcer, Into the Night, dura 35 minutos. Diamonds dura 39 minutos. Death by Fire dura 36 minutos. Todos por debajo de 39. From Beyond, con 42 minutos, es el primero que supera esa línea. Le voy a preguntar si le sobraba material o le salieron temas más largos. Have more material. That was what we had. We had 10 solid songs, and where some of them are a little bit longer than what we usually do. So it was quite natural, I think, that it ended up a little bit longer. That was what we had. We spent like a very intense time together in 2014, like spring and summer, rehearsing and writing this stuff together, like a solid unit. This is the 10 songs that came out of it. No tenían más material, eso era todo. Eran 10 canciones sólidas. Algunas le salieron, sí, un poco más largas de lo habitual. Lo que sí pasaron fue un tiempo muy intenso juntos en la primavera y verano de 2014. Obviamente, cuando él habla de primavera y verano se refiere a nuestros otoño e invierno, porque es otro hemisferio. Dice que durante ese tiempo compusieron y ensayaron estas canciones como una unidad sólida. Estas son las 10 canciones que salieron de ese proceso. ¿Y está contento, Love, con el lugar que Enforcer ocupa hoy en la escena actual? Well, yeah. I think we have very dedicated fans, at least. But you know, you can. It's always the more people who support you, the better. That's for sure. That gives you more opportunities to do whatever you want. But we are a newcomer, even though we've been around for 10 years. Now, we'd always see us as a newcomer compared to the old bands that inspire us. Bueno, dice que tienen fans muy dedicados, que sí, que se considera afortunado y que cuanto más gente te apoye mejor porque tenés más oportunidades para hacer lo que querés. En comparación con las bandas que los inspiraron, ellos siempre, dice, van a ser la banda nueva, los newcomers, los pibes nuevos del barrio. A pesar de que estén tocando hace 10 años, siempre van a ser vistos como los pibes nuevos. Si viajamos un poquito en el tiempo, aquel momento en el que Enforcer nació, me interesa saber si Olof pensaba que iba a terminar girando por el mundo, dando entrevistas a medios extranjeros, tocando para gente que canta sus canciones, escuchando su música en la radio, y sobre todo, ¿qué tenía en mente cuando arrancó la banda? I must say we are. I mean, last 6 months we had like 120 shows, so that's quite a lot. I don't even know if it's that many days in half a year, so. Bueno, la respuesta que escuchábamos era a la siguiente pregunta, en realidad, así que la voy a hacer en este momento. Era si se ven a sí mismos, les preguntaba como músicos que trabajan duro, y me decía que sí, seguramente, y que en los últimos 6 meses tuvieron como 120 shows, y no sabe ni siquiera si hay tantos días en medio año. La pregunta anterior, que era la de cómo había arrancado la banda, en dónde tenía la cabeza cuando arrancó, es esta. I had the idea of this kind of band very, very long before I actually started. I think the idea of the band goes back to even the 90s, because this was the music that I listened to and that I really felt had some very unique kind of energy in it compared to most of the other music that I was playing at the time. When I started the band, I did it more like just get out the songs that I had, you know. So in the very beginning, we never had such intentions, but you know, as soon as we got a real lineup together, we were deadly serious. Dice Olof que tenía la idea de la banda desde mucho antes de que la banda empezara, incluso desde los 90. La música que a él le gusta tiene esa energía única que el resto de la música que tocaba no tenía. Cuando arrancó, dice que lo hicieron más para sacarse de adentro esas canciones, por lo que al comienzo no tenían ningún tipo de intenciones, pero apenas pudieron reunir un lineup real, se lo tomaron muy, muy en serio. La pregunta que venía después, que era la de si se veían como músicos que trabajan duro, en realidad venía por otra cosa. Viene a cuento de que la música de Enforcer lleva un poco al oyente al pasado, a una época en la que los músicos, al menos en nuestra imaginación, eran más locos, eran más salvajes, eran menos profesionales. O al menos ese era el espíritu de la música que hacían. ¿Cómo será, digo yo, hacer esa música hoy en tiempos que son mucho más profesionalizados? Well, I think most of our fans wasn't even born then. You know, we have a very young following. So maybe we attract people who have some sort of fantasy about what it was like back then, you know. Maybe that is, I don't know, actually I don't give a shit because, you know, I was playing the music that I like to do. Bueno, otra cosa que le chupa un huevo. Dice que muchos de sus fans ni siquiera habían nacido en esa época. La mayoría son muy jóvenes. y que quizás sí atraen gente que tiene algún tipo de fantasía sobre cómo eran las cosas en aquella época. Eso no me cabe ninguna duda. En realidad lo que decía es que no le importa porque lo que él quiere es tocar la música que le gusta. Dando una respuesta, de hecho, que va bastante a tono con esto que decía de cómo eran los músicos en aquel momento. No tan racionalizadores y no tan calculadores como son ahora muchas veces. ¿Qué le depara el futuro entonces en Forcer? Manage to maintain our creativity so we can continue to do more records, do more tours. That nothing bad will happen to us so we can continue to do this forever. Espera que puedan mantener su creatividad, grabar más discos, hacer más giras y sobre todo que nada malo les pase, así pueden seguir haciendo esto para siempre. Ese es el plan. Lamentablemente le contamos a Olof que ese no es un plan que se puede hacer, que algo malo te pase o no. Esperemos que no, obviamente, y que puedan seguir haciendo la música por mucho tiempo. Y esta es una pregunta que tenía ganas de hacerle en realidad a la gente de Enforcer y a todas las bandas de esta movida, que es, viste, hay algunas bandas que te dicen en todas las entrevistas que les gusta evolucionar, cambiar, hacer discos distintos cada vez, incluso aunque no los hagan, es como un discurso armado que les gusta cambiar y que sienten que cambian realmente de disco a disco, mientras que otras, como podemos citar ejemplos obvios y clásicos como Motorhead o AC/DC, armaron un poco una imagen haciendo más o menos lo mismo toda su historia, más o menos digo, ¿no? ¿De qué lado de la línea ubica él Enforcer? Well, I think we are very secure in our style and we know what works and what doesn't work. And I think we develop all the time, you know. And I think the progression from the first to the last album is huge. It's really not up to me to make such a judgment how we develop and how we don't. I mean, at some point you've got to develop and at some point you got to just be yourself, you know. So the most important thing if you're going to develop or do something differently is that you have a good idea about what you want to do. Bueno, dice que cree que ya encontraron su estilo, saben qué funciona y qué no funciona, y si bien cree que evolucionan todo el tiempo y que el progreso del primer disco al último disco es enorme, no cree que le toque a él juzgar cuánto se desarrollan y cuánto no. En algún punto dice, tenés que avanzar y en algún punto tenés que ser vos mismo. Lo mejor que puedes hacer si querés evolucionar y hacer algo diferente es tener una idea clara de qué es lo que querés hacer. La mayoría de las mejores bandas de esta movida revival de la New Wave of British Heavy Metal, y esto es lo que hablábamos antes de empezar la nota, no vienen de Inglaterra. En este caso, Enforcer son suecos. ¿Por qué cree entonces él que pasa esto de esta manera? We have a very strong tradition of music and metal whatsoever back in Sweden. So it's like, it's not very strange. It's more strange that you actually have no scene whatsoever in the UK nowadays. Yeah. That's a shame. Dice que vengan bandas nuevas de Suecia no es tan raro, y es cierto, porque tienen una larga tradición en el heavy metal. Lo curioso es que no haya escena en el Reino Unido, y eso es una lástima. Por eso le pregunto por qué cree que pasa eso. I don't know. I think people there seem like the general metalhead or the general metal whatever listener listening to, you know, way more modern stuff. Back in Scandinavia, there's not a scene for that kind of music very much in Sweden, but Sweden and Scandinavia in general, more about be unique, find your own kind of stuff and just don't listen to whatever mainstream music media tells you to listen to. No sabe por qué, pero parece que el metalero típico escucha cosas mucho más modernas. En Escandinavia dice que no hay una escena para eso. Se trata más de ser único, de encontrar tu propio estilo de música. Y si querés escuchar lo que sea que los medios de música comercial te vendan, lo escuchás. Es simplemente la onda que hay ahí. Por eso la pregunta obvia es, bueno, ¿cómo se llevan ellos con el público inglés, que es el país en el que se originó esta música que ellos tributan, homenajean, reviven? We have good shows around London. Always good shows, but, you know, there's so many people from everywhere. But it's not that we can do a UK tour. We tried, actually, just a few months ago, and it was terrible. You know, people are just American hardcore shit and stuff like that. Dice que siempre dan muy buenos shows en los alrededores de Londres y va mucha gente, pero no es que pueden hacer una gira por el Reino Unido. Trataron, de hecho, hace poco y les fue bastante mal. No sabe qué le pasa a la gente ahí. Dice, escuchan otras cosas como hardcore estadounidense y ese tipo de mierdas. Eso dice Olof Wikstrand. Le dejamos los últimos segundos a Olof para que salude a sus fans argentinos. We have everything to thank the fans for. That's what I can say. And if it wasn't for the fans, we wouldn't be here. And we wouldn't come so far away to play our stuff. So we appreciate everyone coming out to the show and we promise that it's going to be a killer set. Tienen todo para agradecerle a los fans, si no fuera por ellos no estarían acá ni podrían viajar tanto para tocar su música. Valora mucho que vaya gente al show y promete que va a ser un set asesino. Eso esperamos de la mano de Enforcer, que va a estar presentándose, como decíamos, el 11 de marzo, o sea, este viernes, junto con Retro Satán. entre otras bandas soportes. Curioso, y de hecho tengo el dato de que a la gente de Enforcer le cabe bastante Retro Satán. Vaya uno a saber de dónde diablos lo sacaron. Sé que en su momento en España se editó en vinilo aquel disco original de Retro Satán, pero bueno, no sé, supongo que vendrá de aquel lado, habrán conseguido una copia, lo habrán escuchado, pero es curioso encontrar una banda sueca que sea fan de una banda como Retro Satán. Escuchamos una canción de Enforcer para cerrar esta entrevista, se llama Undying Evil, y después obviamente le vamos a pegar algo de Retro Satán exorcizando la cruz, si les parece bien. Adelante. Eso que sonaba era Enforcer con Undying Evil y le pegamos, por supuesto. ¿Tenemos mensajes de WhatsApp antes de pegarle a Retro Satán? Tírame algún mensaje. Buenas noches, metaleros. Saludos. Buenas noches. Acá Jabo, del otro lado, escuchando. Hola, muy Jabo. Buen el programa. Larga vida a tiempos violentos. Gracias. Necesitamos gente para la artística, precisamente. Mirá vos, podemos ir reclutando, ¿eh? Tenés más, a ver, dale. Nunca cambien, muchachos. Siguen así y nunca cambian. No, eventualmente hay que cambiar. Ahora sí no se metan. No, con Racing tenemos acá asegurado un bastión. Cazador, dejó el mensaje. ¿Quién sos? Con Racing no se meta. Aguante el cazador. Está cargado. ¿Qué fue? Y Orio dejó el mensaje. ¿Hay alguno más, Javiercito? Contame. Hola, chicos. Les habla el tachero metalero de Rosedal. Soy de Córdoba. Los escucho todos los domingos. Una más el programa, muy bueno. Y pasen algo de Wasp, que es mi banda favorita. No queda así. Y por otro domingo más. No queda ninguna duda de que era de Córdoba. Bueno, no, pero está bien. Pero el tachero metalero de Rosedal, boludo. Suena bien. Aparte de Rosedal, ¿qué onda? ¿Qué da vuelta con el taxi por el Rosedal? No sé, o por ahí es un Rosedal en Córdoba específicamente. No y sabemos. Que es un lugar muy grande, porque bueno, el tachero se restringe a esa área sola. Pero no sé, bueno, él es de Rosedal. Ya bien, pasaremos. Bien ahí, bueno, un gran saludo, viejo. Ya pasaremos, Wasp. ¿Algo más? ¿No tenías uno para leer, chiquito? El chiquito le manda. Pues quiero que lo lea vos, dale. Calate cómo entra, Hello. Opa, bien. Gracias, Javier. Soy Hernán Franco. No, Hernán Franco. En la Hernán, claro. De los shows, claro. Faltó el Steven Wilson. Sí, señor, que hoy además me mandó un WhatsApp Hernán Franco, colaborador en Requiem y demás, recordándonos que era el cumpleaños de David Gilmour. Sí, cumpleaños número 70 hoy. Feliz cumpleaños. Sí, también cumpleaños hoy de mayo hoy, mira vos. Otro feliz cumpleaños, sí. Qué tipo fotogénico si lo soy. Claro. Bueno, gracias, Hernán. Sí, efectivamente es cierto, faltó Steven Wilson. Un tipo que da excelente show siempre que pisa la Argentina, así que lo más probable es que lo vuelva a hacer. Escuchamos entonces a Retro Satán haciendo Exorcizando la Cruz. Un clásico que parecería, y perdón por el audio, sería del agrado de los chicos de Enforcer. Lo pueden ver también de soporte el 11 de marzo. Thank you. es así, señoras y señores, porque todo esto que estuvimos charlando en los últimos tiempos acerca de Richie Blackmore y la reunión del Richie Blackmore's Rainbow, con la cual va a tocar en 3 fechas hasta ahora en Europa. Nueva formación implica, por un lado, Jens Johansson, nuestro amigo de Stratovarius en teclados, el baterista David Keith y el bajista Bob Novo, que estuvieron en Richie Blackmore's Rainbow, están ahora y estuvieron en Blackmore's Night hasta el momento. Y el cantante que fue la sorpresa, un chileno residente en España que se llama Ronnie Romero y que está por sacar nuevo disco con su otra banda, Lords of Black. Habíamos pasado algo de Lords of Black, yo escuché algún adelanto de lo que viene, está muy bueno el disco de Lords of Black. Escuché 3 temas y realmente me estamparon contra la pared. Así que realmente está muy bien la historia. Lo que tenemos oportunidad de escuchar ahora es un saludo que nos envía a través de Javier Isurieta, un gran amigo que tenemos en Madrid viviendo. Nos saluda Ronnie Romero, un saludo para los oyentes de Tiempos Violentos. Y la pregunta es, ¿cómo sonarán algunos de los clásicos de Deep Purple y de Rainbow en la voz de este muchacho que, según Blackmore, es una mezcla entre Ronnie James Dio y Freddie Mercury? Habrá que creerle o no creerle. Sí, yo te di mi opinión, para mí lo hundió. Sí. Con eso, claro, con eso, lo puso demasiado, le puso el listón demasiado alto. Con esa descripción lo hunde. Es como que yo te diga, no, tengo este disco para pasarte de un amigo. Y es como una mezcla de Spinetta y Jimmy Page. Bueno, ya hicimos. Y lo estás matando. Ya hicimos sonar un tema de Lords of Black. Ya vieron que la voz de Ronnie Romero, para mí por lo menos, suena muy a lo Jorlande. Sí, ¿eh? Y Jorlande suena similar a Dio. Exactamente, pero, por ese lado. Claro. Pero bueno, pero una cosa es que suene similar y otra cosa es que. Bueno, uno se pregunta cómo usted van sabe a sonar y cómo va a sonar algún tema en particular como este, como Kill the King, uno de los grandes clásicos de Rainbow. Así que viene el saludo de Ronnie Romero y pegadito, Kill the King con Ronnie James Dio. Hola, soy Ronnie Romero, el cantante de Lords of Black y Richie Blackmore's Rainbow. Un saludo a todos los amigos de Tiempo Violento de Argentina. We'll be right back. Rock. Vive. Señoras, señores, este fin de semana la radio se vuelve a mover. El sábado a la 1 de la tarde, Rock and Pop in Concert. Y a las 4 de la tarde, Rock and Pop Ranking. El domingo a la 1 de la tarde, Clásico de Clásicos. A las 4 de la tarde, La Casa del Rock Naciente. A las 9 de la noche, Bombardeo del Demo. Y a las 10 de la noche, Tiempos Violentos. Ya rompimos tu cabeza. Ahora vamos por la de tus hijos. Rock and Pop. Donde el rock es just a rock and roll. Vive. Please do hide away from me, oh, and they don't- Tiempos violentos. Tiempos violentos. Bien, señoras y señores, buenas noticias, pero vamos a tirarlas todas juntas en un contexto determinado, porque igual que las novias, vamos a presentar algo viejo, algo nuevo y algo prestado en este bloque que comenzamos. Wow, arrancó... me pregunto cuál de todas será Diego La Cruz. No sé, Diego La Cruz evidentemente es parte de todo, porque acaba de reemplazar detrás de la consola a Javier Rossi. Y esto de cambiar de caballo a mitad del río, de operador en mitad del programa, es que, fíjate que es las ayuda. Tres cosas, porque es algo viejo porque ya fue operador, claro, de tiempo libre. Es algo nuevo porque vuelve a ser operador de tiempo libre. Y es algo prestado porque se lo tomó prestado a la sombra del lagarto. Bien, bien. Así que sos un vestido de novia, La Cruz. Está rápido, Harry. Bien ahí, me gusta la idea. Lo que acabas de escuchar es Living in Hysteria, de la banda Heaven's Gate. 25 años cumple uno de esos álbumes inimitables, pero inimitables, de lo que podemos denominar, qué sé yo, el power metal tradicional. Bueno, llamémoslo así, Living in Hysteria. El posta, mirá como un barbo quilombo. Sí, sí, Living in Hysteria, power metal, pero de vendimia y 25 años ya de este álbum. Y esta banda que nos dejó, entre otras cosas, uno de los mayores productores de la movida, que es Sasha Paez. Claro, ¿sí? Total. Bueno, eso es lo que escuchamos recién. Lo que vamos a escuchar ahora es nada menos que una de las bandas de Tokyo Blade. Vamos a empezar por lo viejo. Se reúne la formación original de Tokyo Blade, que grabó Night of the Blade, uno de los más grandes discos de la New Wave of British Heavy Metal. La cosa es así. En 1984, el vocalista Alan Marsh, que había participado en los álbumes anteriores, dejó el disco grabado antes de salirse. Trupo decidió grabar las voces a las apuradas con su nuevo cantante, Big Wright. Aunque preservando los coros de Marsh y lo que ya tenían hecho, por supuesto, a nivel voces, ¿no? Aquella versión primitiva, de hecho, se recuperó en 1998 con una reedición titulada Night of the Blade, The Night Before, donde hay algunos de los temas que aparecen con la voz de Marsh. No Marsh Simpson, ¿eh? No vayan a pensar eso. Bien. Bueno, para este regreso, del cual ya hay una foto tomada en Madrid, la banda integrada por Andy Bolton, Steve Pearce, John Wiggins y Andy Wrighton contará nuevamente con la voz de Big Wright, pero también con la de Chris Gillen, que cantó para la banda entre 2008 y 2010 y se había reincorporado últimamente. Van a hacer presentaciones alternativas según donde se den las fechas. En unas tocará Wright, otras tocará el pibe este, Chris Gillen. Y entre ellos se van armando, porque la banda en realidad tuvo montes de separaciones y reuniones. Lo que vamos a escuchar nosotros a continuación es nada más y nada menos que uno de los grandes clásicos de la banda y de aquel disco de Night of the Blade. Me refiero a Rock Me to the Limit. Roqueame hasta el lime. No, roqueame hasta el límite. Y ahí va. Ooh. De la New Wave of British Heavy Metal, aquella impresionante corriente que se desarrolló entre fines de los 70s y mediados de los 80s, tenés que reconocer este tema que se titula Am I Evil y pertenece a Diamond Head, una de aquellas grandes bandas muy relacionadas con Metallica y Megadeth. Sí, te iba a decir, es muy probable que la mayoría de la gente conozca Am I Evil por Metallica antes que por Diamond Head. Seguramente, pero ¿por qué está relacionada con Metallica y con Megadeth? Bueno, en principio porque la idea que tenía la banda de un vocalista tenía que ver con el vocalista de Diamond Head. Hetfield siempre dijo que le hubiera gustado en aquellos primeros tiempos tener un vocalista como John Harris, con ese tinte particular de voz. Como buscaban a alguien parecido, pensaron en John Bush, que en aquel momento estaba en Armored Saint, pero John Bush prefirió decir no, le pongo todas las fichas a la banda que tengo, a Armored Saint, y declinó la oferta. Loser. Bueno, después, cuando vino la oferta de Anthrax, la aprovechó. Sí, mientras tanto, bueno, ahora está de vuelta con Armored Saint y haciendo un gran trabajo, fiel a sus convicciones y a su instinto. Me encanta, lo sé. Claro. Bueno, sea como sea, por ese lado muy enganchados con Metallica. ¿Y por qué también con Megadeth? Bueno, más allá de que Mustaine estaba en aquel primer Metallica y también era de la idea de tener a un tipo que cantara como John Harris, también vino la oportunidad más adelante de participar como productor de un disco de Diamond Head. Me refiero a Death and Progress, ¿sí? El cual también contaba con alguna ayudita de parte de algún desconocido como Tony Iommi, digamos así. No sé quién es. Bueno, no importa. Sea como sea, la banda continuó a los tumbos y hace unos años John Harris decidió dar un paso al costado y tuvieron que conseguir un nuevo vocalista en la figura de Nick Tart, el cual fue una auténtica sorpresa porque no solo se puso a la altura, sino que sacó con la banda dos álbumes que son verdaderamente extraordinarios y realmente es increíble que una banda como Diamond Head no tenga el éxito que merece, por lo menos aunque sea por los discos de estudio, que fueron maravillosos en todos los tiempos. Ahora bien, hoy en día, sin Nick Tart ya, porque también en su momento hubo algunas discrepancias, sobre todo de tipo creativo, con la banda. Bueno, dio también un paso al costado y consiguió la banda a otro cantante llamado Rasmus Von Andersen, del cual yo no tenía noticias antes de que ingresara en Diamond Head. De modo que hoy en día el único que queda de aquella banda es el amigo Brian Tatler, el cual es el motor creativo y siempre fue el motor creativo detrás de Diamond Head. No es poca cosa, porque si bien los demás no son originales de la banda, forman parte de algo que tiene un sello personal y propio. Y en este 2016 sacan nuevo disco titulado simplemente Diamond Head. ¿Resultado? ¡Discazo, amigos! Espectacular. De hecho, sabiendo que Metallica ha hecho covers de Diamond Head, más de uno, cuando escuchás este disco nuevo de Diamond Head, en varios momentos te pasa, no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó en varios momentos que me imaginaba el cover de Metallica ya. Totalmente. O sea, totalmente. Es como son todas muy buenas canciones. De hecho, perdón, y sí, para cerrar un poco esta historia del amor de casi incondicional de Metallica por Diamond Head, recordemos que fueron de los músicos invitados para los shows del 30 aniversario de Metallica en San Francisco. Ajá. Para hacer sus propias canciones. O sea, los invitaron a hacer canciones de Diamond Head, sí, que no es poco. Recordemos que una de las canciones elegidas por Metallica para cerrar la gira del Big Four, en ese tema en el que se subían todas las, se subían músicos de Slayer, de Anthrax y de Megadeth con ellos a tocar una canción, era Am I Evil de Diamond Head. Sí, señor. Como para cerrar un poco esta cosa de devoción que tiene la banda de Hetfield, ¿no? Sí, además Helpless, Am Electric y otros tantos que han versionado, ¿viste? O sea, hay mucho para cortar, pero yo lo iba escuchando ayer en el coche, iba a ver Arcturus anoche, y lo iba escuchando en el coche y digo, pero ¿realmente suena así la banda? Bien. Porque lo de Nick Tart, los dos discos que habían sacado con Nick Tart, habían sido más que interesantes, habían sido extraordinarios, y esto está a la altura cómodamente, viene muy bien. Sí, bueno, en discaso. Se llama Diamond Head a secas, es 2016, por eso decíamos que el anterior era algo viejo, porque escuchamos algo que venía de 1984. Este es 2016 y acá lo tenés, ¿no? No puede ser otra cosa. La manga del mago, o Wizard's Sleeve, esto es Diamond Head. Trust these lips, cause they can never love too much. Won't you be my sugar? Can I come inside your wizard sleeve? I know that you wanna go. Helpless tendencies. Breaking bonds tonight. Soaked in salty fire. Take my passion and my pride. Miles of faceless love, bludgeoned lust and broken hearts. Baby, taste these lips, cause they can never love too much. Won't you be my honey? Can I come inside your wizard's sleeve? I know that you wanna go. Lost and broken hearts. But baby, taste these lips. Bueno, decía que pasábamos uno viejo, uno nuevo, y ahora nos toca uno presté. La banda a la que nos vamos a referir y que está sonando de fondo no pertenece de una manera estricta a la New Wave of British Heavy Metal. Hey. Se trata de Budgie. Pero pega en el palo. Pega en el palo. Bueno, Budgie fue una banda que desarrolló su actividad en los 70s hacia los 80s y camino a los 90s. Y si bien por sonido podría aplicarse tranquilamente a la New Wave of British Heavy Metal, no es de la camada de aquel. Es lo mismo que si hablaras de Motorhead o de Judas Priest. No entran exactamente en la New Wave of British Heavy Metal. Pero lamentablemente tenemos que dar una mala noticia al respecto, y es que John Thomas, el guitarrista de Budgie, primero entre 1979 y 1988, cuando grabó los álbumes Power Supply, Night Flight y Deliver Us From Evil, es terrible porque Power Supply es uno de mis discos favoritos de Budgie, y lo es precisamente porque es uno de los menos trabados, de los más rock and rolleros y directos, digamos así, ¿no? Luego de aquel periodo del 79 al 88 estuvo entre el 95 y el 96 y finalmente entre el 99 y el 2002 falleció a los 63 años según informó el baterista Steve Williams en su página de Facebook. Lo homenajeamos en Tiempos Violentos con un tema que se llama Gunslinger, pero te recuerdo, por si no sabes de quién estamos hablando, de la banda de Burke Shelley y demás, que Ricardo Iorio, en su último disco solista, versionó un tema de Budgie. No Gunslinger. ¿Eh? ¿Cómo? No Gunslinger. No, no, no, otro, que tampoco es de la época en que estaba John Thomas. No. Es de la época de In for the Kill. Bueno, sea como sea, Budgie es una banda de culto absoluta. Es prácticamente la definición de una banda de culto. Y es una pena no conocer demasiado de esta banda. Pero bueno, si sirve de algo, acá está el granito de arena. Sonando Gunslinger de Budgie en Tiempos Violentos. Stand small. tarde. César Fuentes, Harris Alvarez. Tiempos violentos en Rock and Pop. Amiguitos, son las 12:30 de la noche. Sí, esto no es una locura. Estás escuchando Tiempos Violentos. Tiempos Violentos desde hoy cambió de horario. Vamos a estar a partir de ahora todos los domingos en el horario habitual, el que siempre fue de Tiempos Violentos, que es de 22 a 1 de la mañana. Pegadito ahora después de nosotros va a llegar... Sí, ¿no? Perfecto. Va a llegar La Sombra del Lagarto, por la duda, digo. Digo, porque no quiero... Claro, está Diego Lacruz, que es el operador de La Sombra del Lagarto. Hay una lista de música que es La Sombra del Lagarto. O sea, no tenemos todavía noticias ni novedades sobre el paradero de Tapa Martín, pero suponemos que va a estar presente entre nosotros y que, nada, podremos estrechar su diestra y que no se ausentará, ¿no? Perfecto, listo. Decía, son las 12:30 y vamos a escuchar un poco de metal nacional de la mano de Pato Larralde con Sauron haciendo La Forma en que Envejezco. Nosotros, bastante mejor de lo que somos.